Bueno, decíamos en los titulares de noticias que los trabajadores de COPSA siguen con problemas. La situación que afrontan los trabajadores de esta empresa es que siguen cobrando los salarios en cuotas, no han recibido el pago de salario vacacional y licencia del año pasado, a pesar de que tienen firmado un convenio en el Ministerio de Trabajo. Estamos en contacto telefónico con Andrés Martínez, dirigente de los trabajadores de COPSA. Andrés, buen día, bienvenido. Buen día, doctor. Bueno, muy bien, Andrés. Contanos acerca de cómo está la situación con la empresa y las instancias que tienen de negociación por estos temas. En este momento estamos en un cuarto intermedio con el Poder Ejecutivo, a la espera de encontrar soluciones. De momento, los incumplimientos siguen, la empresa sigue sin pagarnos, alega un problema de liquidez económica que no tiene, que no tiene liquidez, pero bueno, otra vez los trabajadores somos los afectados, ¿no? Uh-huh. Estamos viendo, a ver, de momento no estamos tomando medidas porque ya hemos probado en el pasado y bueno, no han dado resultados ninguno. Hemos tenido una huelga de 10 días en septiembre del año pasado y sí, Seguimos en la misma situación. Bueno, ¿y qué es lo que tienen? ¿Es correcto esto que yo decía del salario vacacional y la licencia del 2022? ¿Eso es todo la deuda que hay o hay lo más? Lo que se incumplió en este momento del acuerdo que tenemos, sí, era la parte de... ¿Cómo es? Lo que se nos complicó ahora fue el acuerdo en parte deuda del 21 y del 22. Diciembre del 21 y enero del 22 que tenía que pagar la empresa. Aparte, una deuda que quedó ahora un remanente de la gente que salió de licencia de abril, mayo y junio, que tenían que pagarle el 50% del vacacional, ahora el 30% también. Eso fue el detonante de todo esto. Uh-huh. Y el tema del sueldo que tú nombrabas, eso sí, eso se está pagando porque entra el fideicomiso de gasoil, que está estipulado en el acuerdo, y la empresa paga el contado del sueldo. ¿Cobran todo el sueldo al contado? ¿No se pagan cuotas? Sí, sí. Ajá. No, por el momento no. Ah, bien. Ayer se hablaba de que la UNOT analizaría un paro general por la situación de ustedes. ¿Ustedes están al tanto, supongo, de ese análisis que hacía la UNOT a nivel general? Sí, estamos en contacto con la UNOT. Ellos saben de la situación. Están esperando a ver qué resolución tomamos. De momento, obvio, estamos en un cuarto intermedio con el Poder Ejecutivo a la espera de soluciones y bueno, de no haber soluciones, sí se tomarían medidas, y se llamaría la Comisión de Conflicto de la UNOP para trabajar en este ámbito. Muy bien. Bueno, Andrés, no sé si querés agregar algo más, de lo contrario nos mantenemos en contacto para saber cómo evoluciona esto, si es que cambia algo. De momento estamos a la espera nomás de la reunión que está prevista con el Poder Ejecutivo y ni bien tengamos novedades, estaremos ampliando. Pero para tranquilidad del usuario, de momento nosotros no estamos viendo la posibilidad de paro ni de corte de servicio. Perfecto. Apostamos al diálogo para poder salir de este tema. Muy bien. Andrés Martínez, muchas gracias por el tiempo y la información. Gracias, que ande bien.